a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El Poder del Testimonio Personal. La semana pasada estuvimos hablando de por qué testificar y quién debe ser el centro de nuestra testificación. Esta semana vamos a profundizar un poco más en el tema de la testificación, pero analizándola a través del lente de algo que comúnmente llamamos testimonio personal. No sé si te ha pasado, pero casi siempre que escucho hablar de testimonio personal, hay una frase que la gran mayoría de las veces sale a relucir. Y dice más o menos así: la gente te puede rebatir tu teología, tus creencias, pero lo que nunca te podrán rebatir es tu testimonio personal. ¿La han escuchado, verdad? Estoy casi seguro que sí, aunque tal vez con alguna que otra modificación. Y no se trata de que la frase esté errónea o algo semejante, sino que muchas veces la repetimos sin saber lo que realmente queremos decir. Es por eso que te invito a que nos planteemos preguntas como: ¿qué es testimonio personal? ¿Qué es el testimonio personal? ¿Un evento de una sola vez o es algo que va ocurriendo continuamente? El testimonio personal es hablar de mi persona o de alguien más. Estas y algunas preguntas más estaremos respondiendo en el estudio de hoy. Comencemos. Siempre escuchamos y decimos que el testimonio personal tiene poder. De hecho, ese es el título de la lección de esta semana. Pero ¿te has preguntado por qué el testimonio personal tiene poder? Juan 3:27 dice: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y David añade en el Salmo 62:11, el poder, oh Dios, te pertenece a ti. Al unir estos dos versos inmediatamente nos damos cuenta que el poder del testimonio personal no viene de nosotros, sino de Dios. El hecho de que esté presente la palabra personal no significa que se trate de hablar de nosotros mismos, porque por mucho que una persona pueda empatizar con mi experiencia de transformación, esta nunca va a ser suficiente para atraerla a Dios. Recordemos las palabras de Jesús cuando dijo: pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: cuando ustedes me levanten a mí en sus vidas, o lo que es lo mismo a través del testimonio personal, yo me encargaré de atraer los corazones de las personas hacia mí mismo. Y es importante que entendamos esto, porque esta es la manera en la que Dios opera. Jesús dijo en Juan 5:31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso quiere decir que cuando nosotros damos testimonios de nosotros mismos o lo que hemos logrado o mejorado en nuestras vidas, estamos dando un testimonio que no es verdadero. No se trata de si yo era malo y ahora soy bueno, o si yo fumaba, tomaba y hacía drogas y ahora no lo hago, o de si yo era infeliz y ahora soy feliz, sino que se trata de que yo era malo y sigo siendo malo, pero que mientras Cristo vive en mí, Él se encargará de hacer la diferencia, porque separado de Él, nada puedo hacer. Juan 15:5. Y este principio no solo se cumple en nosotros, sino que el mismo Jesús dio testimonio de cumplirlo al decir: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo de mi Padre, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad de mi Padre o el que me envió. Juan 5:30. Jesús no vino a dar testimonio de qué tan bueno era, aunque Él sí es bueno. Jesús no vino a dar testimonio de que Él amaba al hombre, aunque Él sí nos ama. En cambio, Jesús vino a dar testimonio de quién es su Padre, porque nadie necesita dar testimonio de lo que se puede ver, sino de aquello que no se puede ver. Es por eso que nuestro testimonio personal no es de nosotros, porque a nosotros todos nos pueden ver, sino que damos testimonio de Jesús, porque Él es la perfecta imagen del Padre. Y yo te pregunto, ya vimos de quién da testimonio Jesús, pero ¿de quién da testimonio el Padre? Lee 1 de Juan 5, del 9 al 12 para tu respuesta. ¿De quién da testimonio el Espíritu de Dios? Lee Juan 16, del 12 al 14 para tu respuesta. ¿De quién dará testimonio aquellos que conformen el remanente del pueblo de Dios? Lee Apocalipsis 12, 17 para tu respuesta. El testimonio personal es generalmente un resumen de nuestra experiencia de conversión, o lo que es lo mismo, nuestra vida sin Cristo y nuestra vida teniendo a Cristo. Si leemos Hechos 26, encontraremos el testimonio personal de Pablo, que es uno de los mejores elaborados de la Biblia. Sin embargo, El testimonio personal es más que un evento del pasado, porque cada experiencia de fe y crecimiento diario que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios es parte de un testimonio personal continuo. Y en mi opinión, es el más poderoso. Por ejemplo, después que el pecado entró en nuestro mundo, vivimos bajo la influencia de dos realidades. Número uno, la realidad del pecado. Y número dos, la realidad de Dios. El hecho de que en algún momento en nuestras vidas hayamos experimentado una conversión a Dios no significa que vivamos cada día en la realidad de Dios. De hecho, la gran mayoría de los cristianos viven en la realidad del pecado y no en la de Dios. Y quizás te preguntes, ¿cómo es esto? ¿Cómo una persona puede ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, tener responsabilidades eclesiásticas y ser bautizada por más de 50 años y todavía vivir en la realidad del pecado? Y la respuesta es sencilla, porque no vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al no vivir de toda palabra de Dios, dejamos que sean las circunstancias las que definan nuestra realidad. Por ejemplo, la Biblia dice en repetidas ocasiones que el justo vivirá por la fe. Habacuc 2.4, Romanos 1.17, Gálatas 3.11 y Hebreos 10.38. Eso quiere decir que todos nosotros ya no deberíamos vivir de acuerdo a la realidad del pecado, que son las circunstancias que nos rodean, sino que por fe en la realidad de Dios expresada en su palabra. Entonces, cuando somos afectados por la enfermedad, la cual es una consecuencia del pecado, ya no dejamos que las circunstancias definan nuestra realidad, sino que vamos a la palabra de Dios para que ella nos dicte cuál es nuestra realidad. Y al hacerlo, vemos que en Isaías 53:5 dice, «Mas Él, refiriéndose a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus heridas fuimos nosotros curados». Otras versiones dicen, «sanados». Si nos damos cuenta, la sanidad que obtenemos en Cristo no es algo que sucederá en algún momento del futuro, sino que es algo que está en el pasado o lo que es lo mismo, ya nos fue dada. Y es precisamente aquí donde el testimonio personal continuo ejerce su mayor poder. Porque pueden haber dos personas sufriendo la misma enfermedad terminal. Sin embargo, una de ellas vive por la enfermedad o por la realidad del pecado, donde el dolor, la angustia, la desesperación y la incertidumbre de la sanidad no la deja vivir en paz. Mientras que la otra persona vive por la realidad de Dios. Y aunque su cuerpo es deteriorado y lacerado por la enfermedad, esta persona vive en paz, en gozo y agradecida a Dios porque su palabra dice que ya ella fue sanada. Recuerda, tú eres lo que Dios dice que eres y no lo que el pecado dice que eres. Y yo te pregunto, ¿qué realidad has estado hasta ahora o ha estado hasta ahora definiendo tu vida? ¿La realidad del pecado, de las circunstancias que te rodean, que hoy son una y mañana son otras, o la realidad de Dios expresada en su palabra, que la crees solo por fe y no por vista? Lee 2 de Pedro 1.3. ¿Qué realidad define tu vida? ¿La realidad del pecado que te dice que Dios te hace la vida difícil y complicada porque tiene que sacar lo mejor de ti? ¿O la realidad de Dios donde Él ya te ha dado todo lo necesario para que tu vida y santidad sean fáciles? Lee Hebreos 10.14. ¿Qué realidad define tu vida? ¿La realidad del pecado que te dice que tienes que esforzarte para ser perfecto delante de Dios? ¿O la realidad de Dios que dice que ya Él, con la muerte de Cristo, te perfeccionó sin que tú hicieras nada para ayudarlo? Hay varios principios sobre el testimonio personal que podemos extraer de la historia del endemoniado gadareno, registrada en Marcos 5, del 1 al 20. Lo primero que vemos es que la historia presenta dos tipos de testimonio personal. Uno de ellos lo vemos en los versos del 14 al 17, donde los dueños de los cerdos, que habían sido muertos por los demonios, fueron a la ciudad y por los campos hablando de Jesús. En cambio, el resultado fue que la gente vino a ver a Jesús para expulsarlo de la región, porque lo dicho les ocasionó temor y rechazo hacia él. Ahora, la pregunta sería, ¿qué fue lo que pasó? Estos hombres habían ido tocando de puerta en puerta, llamando a todos a que salieran a ver a lo que Jesús había hecho. Y al salir al encuentro con Jesús, rogaban para que se fuera y no para que se quedara. ¿Por qué? Porque no basta con ir de puerta en puerta por todas las ciudades y rincones del mundo si el Jesús que estamos presentando es totalmente tergiversado y lejos de ser el Dios de amor que realmente es. Sin embargo, los versos 19 al 20 nos muestran que el hombre que una vez fue endemoniado también salió por las ciudades de Decápolis, contándole a todos de Jesús, y el resultado fue que todos se maravillaban. ¿Dónde estuvo la diferencia? En la relación. Los dueños de los cerdos nunca se acercaron a Jesús, sino que su conocimiento de él fue basado en una acción del enemigo en contra de sus posesiones, y que ellos asumieron venía de Jesús. En cambio, el endemoniado experimentó un encuentro cercano con Jesús, un encuentro que le permitió ver, sentir y vivir el amor de Jesús y la liberación que trae su presencia en su propia carne. Y eso fue exactamente lo que transmitió mientras testificaba de él. El segundo principio que sacamos de esta historia es que el testimonio personal es parte de vivir en misión, y no hay nada que nos mantenga más cerca de Dios que el vivir en misión. Cuando vivimos en misión, nuestra fe se nutre y nuestra relación con Dios crece y se desarrolla. En otras palabras, la misión es para la relación con Dios como el ejercicio es para los músculos y para el fortalecimiento de nuestra salud. Finalmente, el último principio que podemos aprender de esta historia es cuando Jesús no le permitió a este hombre que había estado endemoniado viajar con él. Algunos ven esto como que Jesús le está diciendo a este hombre que la mejor manera de pagarle es contándole a otros quién es él. Sin embargo, esto es una aberración del Evangelio, porque Jesús no hace nada para recibir un pago de nosotros, ni tampoco nosotros podemos hacer absolutamente nada para pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Más bien, si Jesús no lo dejó ir con él, fue precisamente porque este hombre pensaba que debía pagarle una deuda por lo que le había hecho, y se estaba sometiendo a él como esclavo. Al final de cuentas, en el pensamiento de este hombre, era mejor ser esclavo de Jesús que de una legión de demonios. Así que Jesús lo que hizo fue liberarlo, no solo de los demonios que lo esclavizaban, sino que también del creer que le debía algo por su salvación. Porque la realidad es que Dios todo lo que hace es por amor y solo por amor. Y yo te pregunto, ¿tu conocimiento de Dios está basado en cosas que has asumido y escuchado de Él? ¿O en una experiencia viva y real donde puedes decir con toda seguridad que has estado en su presencia? ¿Puedes amar al Dios que ves al cerrar tus ojos? Si tu respuesta es no, es porque tienes una imagen equivocada de Él. ¿Alguna vez la iglesia te hizo creer que testificar de Dios es la mejor manera de pagarle lo que Él ha hecho por ti? ¿Alguna vez la iglesia te hizo creer que el ir a testificar era tu deber cristiano? Porque al final de cuentas, todo el que nace en el reino de Dios nace como un misionero. ¿Cuántas veces saliste a tocar puertas pensando que si no lo hacías, estarías decepcionando a Dios? El bonus de esta semana vamos a extraerlo de la testificación de Juan el Bautista. Si hay alguien que revolucionó e influenció a las personas de su tiempo a través de la testificación personal acerca de Jesús, fue Juan el Bautista. Juan testificó tanto a personas pobres y humildes como a ricos y de altas posiciones en el gobierno, a líderes religiosos y a políticos, así como también a judíos y romanos. Sin embargo, hay detalles de la apariencia de Juan el Bautista que lo descalificarían inmediatamente para entrar en nuestras iglesias y mucho menos para ser considerado como el director de obra misionera en una de ellas. Marcos 1:6 dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero en la cintura y comía langostas y miel de monte. Nuestra mente se ha tergiversado y ha apartado tanto de Dios que hemos llegado a pensar que hay ropa adecuada e inadecuada para testificar. Pero no solo eso, sino que también hemos hecho de la testificación un evento de sábado en la tarde y no un estilo de vida. Muchas veces hemos creído que nuestra testificación será más poderosa por vestir de saco y corbata a los hombres y las mujeres de vestido, porque vemos la testificación como un evento de un día para el cual nos preparamos. Sin embargo, el que es testigo de Dios puede testificar tanto de traje y corbata o de vestido como en un short y camisetas, como en traje de baños, todo dependiendo del lugar donde se encuentre y la tarea que esté realizando. Tenemos que aprender que el poder no está en la ropa que nos ponemos, ni los accesorios que llevamos, ni en el día en que testificamos, sino que el poder está solamente en el Espíritu de Dios. Y ninguna de estas cosas son requisitos para ser llenos del Espíritu. Si vemos a Juan el Bautista, él estaba vestido de pelos de camello. Quizás para ti y para mí eso no significa mucho. Pero para los judíos, Juan estaba vestido de un animal que, según las ordenanzas levíticas, era considerado inmundo. Y aún así, sus palabras eran llenas del poder del Espíritu de Dios. Definitivamente, las vestiduras de Juan nos recuerdan que no es lo externo lo que santifica y califica al hombre para ser un testigo de Dios, sino el poder del Espíritu de Dios en él. Fue por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Hechos 1:8. Porque no es la ropa, lo que como, la iglesia a la que pertenezco, el día que guardo, ni ninguna otra cosa externa lo que nos da el poder para ser testigos de Dios, sino solamente ser llenos del Espíritu de Dios. Y yo te pregunto, lee Marcos 16 del 17 al 18. ¿Qué señales o manifestaciones de poder tendrán aquellos que son testigos de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estos versos son una realidad en su testificación por Cristo? ¿Quieres decir que no hemos estado realmente testificando? No, pero sí podríamos preguntarnos, ¿qué nos está impidiendo que el Espíritu de Dios se manifieste de esta manera en nosotros? Lee Juan 13:35. ¿Cómo el mundo conocerá que somos discípulos o testigos de Dios? ¿Será por la ropa que vestimos, por la comida que comemos, por el día que guardamos, por la música con que adoramos, por nuestra interpretación profética, etcétera? Y si no es por ninguna de estas cosas, ¿por qué ponemos tanto énfasis en ella en vez de ponerlo en aquel que nos puede hacer amar como Él ama? Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y espero que hayamos podido tener una vislumbre mucho más clara de lo que significa ser un testigo de Dios y sobre quién estamos llamados a testificar. Quiero terminar entrelazando dos frases que nos van a ayudar a concluir la imagen de lo que es testimonio personal. La primera frase es de Francisco de Asís y dice: tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas escuchen hoy. Y sobre nuestros actos, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 5, del 22 al 23, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Así que con la unión de estas dos frases está la clave de qué es el testimonio personal. Y dice: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio puede ser el único evangelio que algunas personas escuchen hoy de ti. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieren estar conectados con nosotros, es bien fácil. Simplemente ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, suscríbete también a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice Pastor, podrás encontrar todo lo que hemos hablado en este momento y puedes descargarlo para tu propio estudio o para usarlo en tu propia iglesia. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.